Deseamos ser una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué es la adoración? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo era? Dale, hola, hola. Oh. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Como iglesia, como, pero ¿cómo era? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Hola. Como iglesia. Sabemos que la adoración conmueve el corazón de Dios. Sí. Y deseamos ser una iglesia que lo adore profundamente. Ahí, hacia esa parte. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve a Dios. Más fuerte, ¿no? Pero ¿cómo es? Como iglesia. Sabemos que la adoración conmueve el corazón de Dios. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de Dios. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de Dios. Y deseamos ser una iglesia que lo adore profundamente. Como iglesia sabemos que la adoración como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y queremos que y deseamos ser una iglesia que adore profundamente. Esa parte, deseamos ser una iglesia. Lo digo de esa parte solamente. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y queremos ser una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Que adore profundamente. Y deseamos ser una iglesia que adore profundamente. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y queremos. Deseamos ser una iglesia que adore profundamente. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y deseamos ser una iglesia que adora. Ser una iglesia que lo adora profundamente. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y queremos ser una iglesia que lo adore profundamente. ¿Que lo adore profundamente? Queremos ser una iglesia que lo adore profundamente. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y queremos, no, y deseamos. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y deseamos adorarle. ¿Adorarle? Y deseamos ser una iglesia que lo adore profundamente. Y deseamos ser una iglesia que lo adore profundamente. Como iglesia sabemos que la adoración. Como iglesia sabemos. No. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y deseamos adorarle. Ser una iglesia que lo adore profundamente. No me sale esa parte. Ser una iglesia que lo adore profundamente. Y deseamos ser una iglesia que lo adore profundamente. Y deseamos ser una iglesia que lo adore fuerte y con simpatía. Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón. No, todo despacio, ¿no? Como iglesia sabemos que la adoración conmueve el corazón de nuestro Dios. Y deseamos ser una iglesia que lo adore profundamente. ¿Pero qué es la adoración? ¿Cómo se expresa? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Pero, ¿qué es la adoración? ¿Cómo se expresa? ¿Y qué es adorarlo en espíritu y en verdad? Bueno, va de nuevo, ¿cómo? ¿Pero qué es la adoración? ¿Cómo se expresa? ¿Puedo poner caras? Pero, ¿qué es la adoración? ¿Cómo se expresa? ¿Qué es adorarlo en espíritu y en verdad? Si querés sacarte esta y otras dudas y aprender más sobre la adoración, no te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores el domingo 3 de septiembre. ¡Oh, pará! Escuchá. Si querés sacarte esta y otras dudas, te esperamos los días. No. Y aprender más sobre la adoración. Si querés sacarte. No te podés perder el taller de capacitación. No te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores. Si querés. Si querés sacarte esta y otras dudas. Y aprender más sobre la si querés sacarte esta y otras dudas, no podés perderte el taller de. Si querés sacarte esta y otras dudas. Y aprender más más sobre la adoración de Cristo y aprender más sobre la adoración de Cristo. Si querés sacarte esta y otras dudas, no puedes perderte. Y aprender más sobre la adoración. Si querés sacarte esta y otras dudas y aprender más acerca de la adoración, no puedes perderte el taller. Y capacitación para nuevos adoradores. Si querés sacarte esta. Si querés sacarte estas. Si querés sacarte esta y otras dudas y aprender más acerca de lo que es la adoración, no podés perderte el taller. Capacitación para nuevos adoradores. Capacitación para nuevos adoradores. Anotámelo en un papel. Capacitación para nuevos adoradores. Dale. Taller de capacitación para nuevos adoradores. El 3 de septiembre de 15. Listo. Si querés sacarte esta y otras dudas. Estas. Si querés sacarte estas y otras dudas acerca de lo que es la adoración, no podés perderte el taller de. Taller de capacitación. Me está matando el flash, no veo nada. Dale. Si querés sacarte esta y otras dudas acerca de lo que es la adoración, no podés perderte el taller de capacitación para nuevos adoradores. Y aprender más. Acerca de la adoración. Si querés sacarte estas y otras dudas acerca de lo que es la adoración. Si querés sacarte estas y otras dudas y aprender más acerca de la adoración, no podés perderte el taller de capacitación para nuevos adoradores. Si querés sacarte estas y otras dudas y aprender más acerca de la adoración, te esperamos al taller de capacitación para nuevos adoradores. El día 3 de septiembre a las... Ay, no veo. 15, 18. No, y no veo, me está dando el... De 15 a 18. Dale, vale, vale. Si querés sacarte estas y otras dudas y aprender más acerca de lo que es la adoración, no te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores. El día 3 de septiembre de 15 a 18 horas. ¿Sí? Bueno. Si querés sacarte estas y otras dudas y aprender más acerca de lo que es la adoración, no podés perderte el taller para nuevos adoradores. El taller de capacitación para nuevos adoradores. Dale. Si querés sacarte estas y otras dudas y saber más acerca de lo que es la adoración, no podés perderte el taller de capacitación para nuevos adoradores. Si querés sacarte estas dudas y otras acerca de lo que es la adoración y... Si querés sacarte estas y otras dudas y aprender más acerca de lo que es la adoración, no te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores. No. Adoradores. No te podés perder el taller para nuevos adoradores. ¿Así era? No te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores. No te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores. El día 3 de septiembre a las 15, de 15 a 18, de 15 a 18. No te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores. No te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores. El día sábado 3 de septiembre. El sábado, domingo, cabeza. Domingo 3 de septiembre. El día 3 de septiembre, puedo decir mejor. El domingo. Bueno, de 15 a 18. De 15, no de 15 a 18. No te podés perder el taller de capacitación para nuevos adoradores. El día domingo 3 de septiembre de 15 a 18 horas. Anotate con Alejandro Ledesma o con Belén Aguirre. Dale. No faltes. Aprendamos juntos. No te lo pierdas. Anotate con Alejandro Ledesma o con Belén Aguirre. No te lo pierdas. Te esperamos. esperamos para aprender. Bueno, no importa, no, eso no. Anotate con. Dale. Anotate con Alejandro Ledesma o con. Aguirre Belén. Belén Aguirre. ¿Ledesma Alejandro? Alejandro. Dale. Anotate con Alejandro Ledesma. ¿Estoy bien ahí? No. Dale. Anotate con Alejandro Ledesma o con Belén Aguirre. Te esperamos, no te lo pierdas. ¿Era así? Anotate con Alejandro. Anotate con Alejandro Ledesma o con Belén Aguirre. Te esperamos, no te lo pierdas.